es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. De la noche de ayer, realmente dos juegazos. Vamos a hablar ahora con Federico Marín, el hombre de Estudiantes de Concordia, porque ayer Regata ganó 89-86, suplementario 71. Marín, 14 puntos, 3 asistencias, la serie 1-1. ¿Cómo te va, Fede? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, yo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos después de la derrota? ¿Cómo cayó esta derrota? Y bueno, masticando un poco de bronca, pero bueno, no hay tiempo tampoco para lamentarse demasiado porque el viernes ya tenemos otro partido y bueno, todos los juegos son historias diferentes. El primero hemos ganado por una diferencia amplia y sabíamos que no todos los partidos van a ser así. De hecho, el segundo no fue para nada igual y bueno, nada, si te quedas lamentando lo vas a pagar caro, y si limpias rápido la cabeza y acomodar las cosas que hiciste mal, seguramente vas a tener posibilidades de ir a corriente y de ganar ese punto que necesitamos robar. A ver, ¿y qué pasó en el primero y qué pasó en el segundo, o qué cambió en el segundo para que Estudiantes tenga una producción menor y que Regata tenga una producción mayor? Creo que en los dos juegos, el primer cuarto han sido muy parecidos. Regata impuso su ritmo de juego, nosotros no entramos de la mejor manera, pero en el primer juego pudimos revertir eso en el segundo cuarto, y a partir del segundo cuarto nosotros fuimos mucho más agresivos defensivamente, pudimos correr y ahí empezamos a imponer nuestro ritmo de juego, el juego que más cómodo nos sienta a nosotros. Y, claro. Y en el segundo juego se arrancó de la misma manera y nunca pudimos imponer lo que impusimos en el primero. Y eso le permitió a Regata jugar más cómodo, más relajado. Nosotros creo que nunca nos sentimos cómodos, a pesar de que siempre el partido fue un partido muy parejo, de estar a 4 o 5 puntos, de sacarse diferencia. Nosotros nos sentimos incómodos y creo que eso nos llevó a darle la posibilidad a Regata de creer que podían robar el partido, y bueno, y así pasó. A ver, hay series que son muy parejas, esta era una serie muy pareja. Si bien ustedes dominaron la segunda colocación gran parte de la temporada, o toda la temporada, por decirlo de alguna manera, en una conferencia norte que fue realmente muy muy peleada, donde San Martín fue el uno y ustedes se lo discutieron bastante, ese puesto número uno, casi hasta el final de la serie regular. Digo, esta sabía que iba a ser una serie muy, pero muy pareja, no, independientemente de la posición final en la que terminó uno y la que terminó el otro. ¿Qué cosas tienen que hacer ustedes ahora? Porque ustedes saben que pueden ganar de visitantes, saben que pueden ganar en corriente. ¿Y qué cosas tienen que hacer bien, bien, bien para poder ganar las Regatas en su estadio? Sí, de hecho, en esta instancia de playoff, todos los equipos son muy parejos, los partidos van a ser muy parejos, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Nosotros tenemos en claro que podemos ir a corrientes y ganar, como ya lo hemos hecho en la fase regular. Lo que tenemos que hacer es volver a nuestras raíces, ser agresivos desde el primer momento, desde el primer minuto, obviamente contener defensivamente a los perimetrales. Sí, mi Quintero son los que más decisiones toman en Regata, y bueno, creo que lo hemos hecho bien en el primer juego, el más que nada la segunda parte, y por eso hemos podido sentirnos cómodos en defensa, poder correr, que es lo que hacemos muy bien, y bueno, nada, yo creo que principalmente el juego de corriente se basa, si queremos ganar, es enfocar defensivamente, volver a lo que nos hace a nosotros ser un equipo peligroso, agresivo, para poder después correr y jugar más tranquilos en ataque. Simplemente tenemos que tratar de hacer lo que vinimos haciendo durante los 55 partidos anteriores. Creo que hemos sido un equipo muy regular durante todo el año, y bueno, no tenemos que cambiar nuestra esencia. Sin duda, si pensamos solamente en la parte de adelante y nos llega a tocar una noche como ayer, que no estábamos muy derechos en un principio, le estamos errando. Los playoffs, más en esta instancia, se ganan desde atrás para adelante, y bueno, creo que vamos a tener que ajustar mucho más el lado defensivo para poder después jugar mucho más tranquilo en ataque. A lo largo de la temporada se vieron 6 veces las caras con Regatas, ganaron 4, ayer fue la derrota más dolorosa, teniendo en cuenta que jugaban en casa, donde se hacen muy fuerte ustedes. Sí, bueno, más que nada por la instancia que está jugando. No hay mañana. En una fase regular perdés un partido y a los 2 días estás jugando contra otro y te puedes reponer y tenés tiempo para, si tenés una seguidilla de malos partidos, sabés que en algún momento laburando. Acá no hay tiempo, por eso digo, no hay tiempo para lamentarse ni nada. Se perdió un punto, y ahora hay que ir a Regata sabiendo que tenemos todas las posibilidades de poder cambiar la historia, que podemos. Hay que pensar solamente en el partido del viernes y bueno, ya está. Si te quedas lamentando, lo pagas caro. Así que, o sea, lo tenemos muy muy claro que si manejamos el ritmo de juego, que cosa que no hicimos en el segundo partido, tenemos mucha posibilidad de ganar. Ahora, si le permitimos jugar a ellos cómodo, que Quintero y Sim pueden hagan lo que quieran en el pick and roll, y nosotros los corremos de atrás, vamos a estar complicados. Pero bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, simplemente hay que salir y estar enfocado desde el primer minuto. Hoy no hay Liga Nacional ni juegan ustedes playoff, así que me imagino que tendrás un tiempito para ver a Estudiantes de la Barría, y además porque está el proyecto solidario y se está dando una sonrisa. Contale un poco a la gente de qué se trata. Sí, seguramente vamos a estar ahí pendiente del Bata, ojalá se le termine de dar este gran sueño que tiene. Y bueno, sí, gracias a Cruz y a toda la gente, a Cruz Abrece, que es el presidente de Básquet Estudiantes, bueno, y a la gente que está ahí atrás se está dando una sonrisa. Bueno, como sé que siempre están dando una mano, el año pasado nos han dado una mano con el tema de las inundaciones, y bueno, no duden en escribirle y pedirle una ayuda nuevamente para que en estos 2 partidos que van a jugar de locales, el público que vaya, o incluso la gente de la ciudad que por ahí no tiene nada que ver con el básquet, pero quiere dar una mano, hacer que algún producto, puede ser alimento, ropa, colchón, lo que sea, ahí al club para que ellos se encarguen de juntar todo, y después vamos a ver de qué manera podemos mandar todas las donaciones para acá, para Concordia, que realmente la gente está muy necesitada, se necesita mucha ayuda, mucho más de lo que por ahí aparece en las teles o en la radio, porque esto recién está empezando, hoy se espera un poco que el agua suba un poco más, así que bueno, nada, la gente nos está pidiendo muchísima ayuda, y bueno, estamos tratando de dar una mano en lo que más se pueda. Sí, una situación complicadísima, toda la crecida de la parte del río Uruguay. Realmente está muy, pero muy complicado. ¿Cómo estás de la lesión, del tobillo y de la rodilla, Fede? No, bien, está respondiendo bastante bien. El segundo partido me sentí mucho mejor que en el primero. Así que bueno, ahora lo importante es la cabeza, ponerla bien rápido. Lo físico no es una preocupación. Acá lo importante es poner rápido la cabeza para el partido del viernes. Me tocó una situación difícil en cuanto al final del juego, no poder tener la posibilidad de definir el partido, solamente alcanzó para ir a forzar un suplementario. A veces te queda un poco la cabeza ahí picando en lo que hubiese sido si hubiese metido los 2 tiros libres, pero bueno, son riesgos que uno tiene que asumir, y bueno, nada, si me vuelve a tocar la posibilidad de tomar el último tiro, lo tomaré sin ninguna duda. Sí, eso le pasa a todos los jugadores, a todos aquellos que toman decisiones o que toman la última bola para poder convertir. En algún momento se erra, muchas veces la pueden meter, otro momento no. Si no, andá y preguntar al Chapu Rossioni, ¿no? Que es un ejemplo cabal de ese tipo de cuestiones. La de Japón no entró en el Mundial del 2006, y la de Brasil en el Juego Olímpico del 2016 entró en la última bola para ir al suplementario. Así que fíjate cómo son las historias, ¿no? En aquellos que toman la decisión del último tiro. Sí, sin duda, es un deporte donde hay que tomar riesgo, como todo, como en la vida, hay que tomar decisiones, y si uno está dispuesto a tomarla, tiene que estar tranquilo que puede ir bien o mal, pero uno trata de tomar la mejor decisión para el bien del equipo, así que bueno, nada, si me llega a tocar, como te dije antes, la posibilidad, la tomaré sin ningún tipo de duda, y bueno, lo importante es que acá todavía hay un mañana, que no se terminó ayer todo, y que estamos más vivos que nunca, que sabemos que tenemos muchas posibilidades de ir y ganar allá, y que bueno, nada, hay que ir con la cabeza al 100%, creer que se puede lograr, y si vamos así, de esa manera, no me cabe duda que lo vamos a hacer. Fede, gracias por el contacto, lo mejor para vos, lo mejor para Estudiantes, linda serie 1-1, bueno, a jugar, un abrazo enorme, Fede. Bueno, un abrazo a ustedes, y gracias por difundir lo del tema de las donaciones y todo eso. Dale, gracias. Bueno, la palabra de Fede Marín, ¿no? Anoche una gran victoria del equipo...